por lo que a mí me pasó. Me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra, por lo que a mí me pasó. Bueno, me quiero comer la gorra. ¡Báilalo! El martes fue visitar a mi noviecita linda y me estaba traicionando con otro aquí en la esquina. Miércoles, jueves y viernes, de tan cielo yo salí. Me robaron toda la plata y me largaron la pata. Me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra, por lo que a mí me pasó. Me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra, por lo que a mí me pasó. Bueno, sí, fue insólita la semana para mí. Por eso me quiero comer. Comer la gorra. ¡Wahú! ¡Báilalo! Quiero que bailes esta noche. Quiero que bailes con esa muchacha. Si no, quiero que te comas la gorra. Me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra.